tava tem o aoe aodoro jan jan tava tem. En La Rosa de los Vientos, cantos y cuentos de Bahía. Tem certos dias em que eu penso em minha gente e sinto assim todo meu peito se apertar, porque parece que acontece de repente, como um desejo de eu viver sem me notar. Igual a tudo, quando eu passo num subúrbio, eu muito bem vindo de trem de algum lugar. Jorge Amado les cuenta a las niñas los cuentos de otros niños y niñas que crecen en las calles, teniendo como escenario las calles y las arenas de las playas de Salvador. Su libro Capitanes de la Arena trata de la vida de los niños y niñas sin familia que vivían en un viejo almacén abandonado en el muelle del puerto. Los motivos que los unen son de los más variados. Quedaron huérfanos, fueron abandonados o huyeron de los abusos y malos tratos recibidos en casa. Aproximadamente 40 niños de todos los colores, entre 9 y 16 años, dormían en las ruinas del viejo trapiche. Tenían como líder a Pedro Bala, un muchacho de 15 años, rubio, con una cicatriz en el rostro, generoso y valiente. Hacía 10 años que vagabundeaba por las calles de El Salvador, conociendo cada palmo de la ciudad. Rezando abaixo pelos cantos, por ser uma menina má. Los capitanes de la arena practicaban robos mayores, lo que los volvió conocidos, temidos y perseguidos por la policía, que estaba en búsqueda del escondrijo y del jefe de los capitanes. Vivi tanto no meu saco, quem sabe a vida é não sonhar. João Grande, negro de 13 años, era fuerte y el más alto de todos. Tenía poca inteligencia, pero era temido y bondadoso. José, el profesor, único que leía correctamente, había ido a la escuela apenas un año y medio. Pirulito, excesivamente místico e introvertido, era magro y muy alto. Tenía la cara seca, medio amarillosa y los ojos hondos. Su boca rasgada reía poco. Gato, candidato a malandro del bando, era elegante, gustándole vestirse bien. Tenía una historia con la prostituta Dalva, que le daba dinero. Por esto muchas veces no dormía en el trapiche. Volta Seca, imitador de pájaros y ahijado de Lampión, era mulato sartanello de alpargatas. Boavida, muy prejuicioso, era el único que no participaba de las actividades de robo del grupo. A veces robaba un reloj o una joya cualquiera, pasándosela luego para Bola como forma de apoyo al grupo. Era una buena vida. Gustaba de la guitarra y de quedarse sin hacer nada, contemplando el mar y los barcos. Carcará, pega, mata y come. Carcará, no va a morrer de fome. Carcará, más coragem do que homem. Carcará, pega, mata y come. Carcará. En el día a día, la banda contaba con el apoyo de amigos adultos. Dona Iña, madre de Santo, siempre lo socorría en caso de enfermedad o necesidad. Joe de Adán, estibador, negro fuertísimo y antiguo huelguista, era igualmente temido y amado en toda la estiba. A través de él, Pedro Bala supo de su padre. Él había conocido al rubio Raimundo, estibador que había muerto baleado en la huelga, luchando en pro de los estibadores. Según él, la madre de Pedro falleció cuando él tenía 6 meses. Era una mujer y tanto. Quando a bala bate o sino, bate mais do que o metal. Quanta dor nesse menino que confiou na catedral. Recostou-se pra fugir da solidão do seu destino. Quem diria que seria teu sono eterno, menino? Candelária, candelária, por quem dobram teus badalos? Seria pelos que clamam ou talvez pelos que calam? Na miséria desse povo, quem decide é o fuzil. Que vergonha, Candelária, és a estampa do Brasil. Que vergonha, Candelária, és a estampa do Brasil. Cuando robaban un palacete de un ricachón en la ladera de San Bento, fueron presos. Parte del grupo consiguió huir de la comisaría gracias a la intervención de Bala, que acabó siendo llevado al reformatorio. Allí sufrió mucho, pero consiguió huir. En libertad, se preparó para liberar a Dora. Un mes en el reformatorio femenino fue suficiente para acabar con la alegría y la salud de la niña que, ardiendo en fiebre, se encontraba en la enfermería. Algunos años pasaron y el destino de cada uno del grupo fue tomando rumbo. Gracias al apoyo de un poeta, el profesor fue para Río y ya estaba exponiendo sus cuadros. Pirulito, que ya no robaba más, entró en una orden religiosa. Sin piernas murió cuando huía de la policía. Voltaseca estaba haciendo lo que siempre había soñado. Se alió al bando de su padrino Lampión, volviéndose un terrible matador de policías. Gato, perfecto gigoló, estaba en Lué, defraudando coroneles. Joao Grande embarcó como marinero. Después de la ayuda en la huelga de los conductores de ómnibus, el bando Capitanes de la Arena, de Pedro Bala, se volvió una brigada de choque, interviniendo en comicios, huelgas y en luchas de clases. Así como Pirulito, Bala había encontrado su vocación. Pasando la dirección de la banda para Barendao, siguió para Aracayú, donde iría a organizar otra brigada. Años después, Pedro Bala, conocido organizador de huelgas y peligroso enemigo del orden establecido, era perseguido por la policía de 5 estados. Eu acredito é na rapaziada que segue em frente, segura o rojão. É. Eu ponho fé é na fé da moçada que não foge da fera e enfrenta o leão. Eu vou à luta com essa juventude que não corre da raia troco de nada. Eu vou no bloco dessa mocidade que não tá na saudade, constrói a manhã desejada. Aquele que sabe. Así contó Jorge Amado a las niñas la historia de los Capitanes de la Arena. Hoy les dice Amado: hay más niños y niñas en la calle. Se multiplican los Capitanes de la Arena. Hoy, les dicen las niñas, hemos conocido a muchos niños y niñas que en Brasil se han ido de las calles para los campamentos de los sin tierra. Y sabemos que son muchos más los que siguen naciendo sin techo y sin amor. Aquel que manda un pagode, sacode a poeira, suada da luta y faz a brincadeira. También sabemos, les dicen las niñas, que en el corazón de muchos de esos niños y niñas crecerán los futuros Pedro Bala, que se enterarán en los cuentos de un tal Jorge Amado de romances como el de Prestes, el Caballero de la Esperanza, que así se cuenta. Força y pudor, libertad al povo do pelo, mãe que é mãe no parto sente dor. E lá vou eu. Oh. Un día, amiga, cuando él cruzaba los agrestes sertones en la epopeya de la columna, el pueblo desesperado lo llamó Caballero de la Esperanza. Esperanza del Brasil, del pueblo que pide libertad. Lucero del alba en la noche de desgracia. río de aguas límpidas en medio de la sequía que mata a los hombres, corazón humano entre los corazones de fieras de instintos desenfrenados. Después, amiga, en los días de desgracia para el Brasil, de desbordamiento de lodo y de vileza sobre la patria, nuevamente, de las cuatro direcciones del norte, del sur, del este y del oeste, el pueblo infeliz, hambriento y encadenado, lo llama Caballero de la Esperanza. En los versos de Castro Alves se forjó la libertad en el Brasil. En las acciones de Luis Carlos Prestes, en los años pasados de la epopeya de la Gran Marcha, en los años de hoy, en la epopeya de su dignidad en la prisión y en el sufrimiento, la libertad se alimenta y se hace carne y sangre del pueblo brasileño. E vem comer caru do iacará, se vai tocar caxixi e jexá, e vem beber mariri e aluá, se vai cantar traz o meu xaxará. Las niñas se enteran que muchos años después, al finalizar su viaje, Jorge Amado tomó distancia de los ideales que lo habían llevado a escribir estas palabras de emergencia, algo ingenuas, según su madurado parecer. Las niñas van sabiendo que los hombres y las mujeres cambian, que toman distancia, que pueden alejarse de las pasiones que alguna vez los conmovieron. Pero también saben que la obra de los hombres y mujeres verdaderos, su lucha, sus escritos, sus esperanzas, perduran más allá incluso de sí mismos, de su propia decisión. Saben que muchos niños y niñas seguirán leyendo la historia del Brasil en las claves del Caballero de la Esperanza y que otros capitanes de la arena forjarán desafíos al poder, amando a Amado, más allá de las distancias. E vem comer caru do iacará, se vai tocar caxixi e jexá, e vem beber mariri e aluá, se vai cantar traz o meu xaxará. Traz o meu xaxará. E ouvi grito de guerra de toda a nação, gente da minha terra. Ângela Maria, Cássia Eller, Nara León, Alcione Olodum e Moraes Moreira em Los Cantos e Cuentos de La Rosa de los Vientos. Traz o meu xaxará e ouvi grito de guerra de toda a nação, gente da minha terra, dança em meu coração. Traz o meu xaxará e ouvi grito de guerra de toda a nação, esse canto que encerra tão sincera paixão. E vem comer caru do iacará, se vai tocar caxixi e jexá, e vem beber mariri e aluá, se vai cantar traz o meu xaxará.